Cuando uno transcurre, hermano, y ven varias cosas, hay cosas que a veces nos llaman mucho la atención. Y yo no sé si usted, igual que yo, es muy observador. Pero sabe, hermano, tanto lo que es en el mundo secular como es en el mundo cristiano, el mundo evangélico, estamos viendo muchas situaciones, hermano, que nos llaman mucho la atención. Y a veces uno se tiene que preguntar, ¿estaremos escuchando a Dios? Y podríamos hacer unas preguntas. ¿Hace cuánto no escuchas a Dios? ¿Hace cuánto no tienes un tiempo íntimo con Él, a pesar de los años que llevas en el Evangelio? ¿Has perdido el gozo, la paz, el entusiasmo en servirle, la pasión para que otros lo conozcan a Él? Cuando hablamos de eso, venía a mi corazón el tema: no podemos dejar de escuchar a Dios. No podemos dejar de escuchar a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios nos crea a nosotros y nosotros miramos nuestra composición en la creación de Dios, me llama la atención, primeramente, cuando Dios nos crea los ojos, también nos crea los oídos. Y usted sabe, hermano, que al usted tener los ojos, no es lo mismo ver que tener visión. Igualmente, usted tener los oídos, no es lo mismo oír que escuchar. Esa palabra o esa anotación la pude ver en un libro que estoy leyendo que se llama La Visión, escrito por Miles Monroe. Y en realidad, hermano, todo lo que nosotros podemos visualizar en lo que es la creación y lo que Dios intentó y lo que Dios, el propósito de Dios por el cual nos formó, siempre miramos nuestra composición y miramos lo que Dios hizo. Pero qué bueno cuando nosotros lo podemos ver en la parte física, pero más aún verlo en la parte espiritual. Porque precisamente cuando hablamos de visión, hablamos en términos espirituales, y cuando hablamos de escuchar, también podemos hablar en términos espirituales. Y cuando yo miraba esto sobre la cuestión de escuchar a Dios, tener un oído afinado para escuchar a Dios, venían varias cosas que formulaban en mi mente y en mi corazón, y decía, bueno, ¿por qué es importante escuchar a Dios? A lo mejor usted en esta casa, ¿verdad?, y nosotros hemos hablado muchas veces la importancia de nosotros tener una relación con Dios, la importancia de nosotros conocer a Dios. El momento en que usted tiene una identificación con el Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros queremos sintonizar un poquito más, porque cuando usted de momento dice, pues yo conozco a Dios, yo tengo un pensamiento de Dios. Dios es lo más grande. Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué es importante escuchar a Dios? En Deuteronomio 13, 4 dice, y la importancia, uno de los puntos que quiero que usted recuerde en este día y que usted lo, si lo puede anotar, lo tenga anotado. ¿Por qué es importante escuchar a Dios? Primero, porque Dios lo demanda en su palabra. Dice en su palabra, en pos de vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis, mire hermano, y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, hermano, que cuando nosotros miramos que en la palabra de Dios, Dios hace ese reclamo de que nosotros tengamos el momento de escucharle, que saquemos momentos para escuchar a Dios. Más adelante le voy a decir cómo nosotros podemos escucharlo, escucharlo bien escuchado. Amén. Hay otro punto, hermano, donde a nosotros ver la importancia de escuchar a Dios, hay promesa de bendición al escucharle atentamente. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, y más adelante en los versículos dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que la importancia de escuchar a Dios, primero, Dios lo demanda en su palabra. Segundo, hay bendición. Y qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos identificar el escuchar a Dios con lo que provee el escuchar a Dios. Otro punto, hermano. Al escuchar a Dios, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Jeremías 7:23, la primera parte de ese versículo dice, pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Qué tremendo, hermano. Lo contrario a eso es que el que no escucha a Dios no es parte de su pueblo, no puede ser su Dios. Quiere decir, hermano, que fíjense, primeramente la palabra de Dios lo demanda, segundo hay bendición y como tercer punto, hermano, somos su pueblo y ese constituye nuestro Dios. Hermano, y eso es una relación que nosotros, hermano, tenemos que anhelarla y tenerla, hermano, en sumo cuidado. Cuando usted le dan unas recomendaciones, hermano, usted en la vida tiene muchísimas recomendaciones. Muchas veces se les recomienda hacer algo por el bien de su salud. Se les recomienda algo por el bien de su trabajo o su desempeño. Por desarrollar una buena tarea. Y usted recibe unas recomendaciones. Qué bueno, hermano, que nosotros en la palabra de Dios podemos ver las recomendaciones que vienen de Dios mismo para nosotros tener, hermano, un cuidado especial en nuestra vivencia, en lo que nosotros crecemos como un pueblo de Dios, hermano. Cuando nosotros crecemos como una criatura de Dios, cuando nosotros crecemos, hermano, como un creyente. Hemos predicado anteriormente, ¿verdad?, que se conocerá cuál va a ser el que le sirve a Dios como el que no le va a servir a Dios. El que es justo como el que es impío. La diferencia que hay. Pero hermano, cuando usted tiene, hermano, usted tiene una búsqueda de Dios y usted empieza a buscar en qué manera y en qué forma yo puedo tener una mejor relación con Dios. En qué manera y en qué forma yo me puedo identificar más con mi Creador. En qué forma y en qué manera yo puedo vivir sosegadamente sobre la faz de la tierra teniendo una relación personal con mi Dios. Esto, hermano, no nos identifica con unos sacrificios ni con una postura que en tiempos antiguos se hacían. Antes nosotros miramos en la Escritura el momento cuando el pueblo de momento tenía que hacer unos sacrificios. Y todavía vemos pueblos que hacen sacrificios, hermano. Dios no nos ha mandado a nosotros a subir unas escaleras de rodillas. Dios no nos manda a nosotros a lapidarnos. Dios no nos manda a nosotros a hacer sacrificios físicos. Pero hay una recomendación, hermano. Escucharle. Amén. Otro punto, hermano, es ¿por qué es importante escuchar a Dios? Porque nos irá bien. Andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Jeremías 7:23b, la segunda parte del versículo que leí anteriormente. Porque el usted ser parte del pueblo de Dios, usted tener a Dios como su creador, como nuestro Dios, nosotros andamos en el camino correcto y nos va a ir bien. Siempre hablo sobre la palabra que me trajo al camino de Dios. Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su final es muerte. Y cuando usted tiene el conocimiento y usted ha escuchado la voz de Dios, para desarrollarle, hermano, en el camino perfecto, en el camino que Dios ha trazado para que usted tenga una relación con Él eternamente. Cuando usted se mide ante esa situación, entonces usted empieza a aceptar y usted empieza a caminar, empieza a escuchar atentamente a nuestro Creador, hermano. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros podemos escuchar a Dios. Estos puntos, hermanos, son algunos entre muchos por los cuales nosotros recibimos una bendición especial cuando escuchamos a Dios. A veces queremos escuchar a Dios a medias. A veces queremos escuchar a Dios para que nos diga lo que nosotros ya creemos o lo que nosotros sentimos. Pero no queremos escuchar a Dios cuando Dios en momentos dados nos corrige, hermano. A veces no queremos dar oído a Dios cuando Dios nos está diciendo las cosas que nos vienen para bien. El escuchar a Dios, hermano, nos lleva a nosotros tener una comunión con Él y a la misma vez estar atento a lo que yo estoy haciendo. Hay decisiones, hermanos, equivocadas que se hacen muchas veces por no escuchar a Dios adecuadamente. Se toman decisiones a la ligera, se toman decisiones muchas veces pensando en que ese va a ser mi bienestar, pero sin embargo, no le hemos dado lugar a Dios para escucharle. ¿Y cuántos peligros? Muchas veces nosotros, hermanos, nos metemos en problemas, nos metemos en líos, precisamente por no escuchar a Dios adecuadamente. Y precisamente, hermano, el no escuchar a Dios nos puede traer resultados como lo siguiente, hermano. Podemos entrar en peligro de confusión. Jeremías 3:25 nos dice la palabra: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. O sea, hermano, que cuando usted anda confundido, la confusión, hermano, es algo peligroso. La confusión es algo peligroso porque en un momento dado, en vez de usted tomar una decisión correcta, usted puede tomar una decisión equivocada. Cuando usted está confundido, usted no sabe, hermano, hacia dónde coger, si a la derecha o a la izquierda. Yo no sé si ustedes se han encontrado, en un momento dado me encontraba en una carretera en Estados Unidos y allá no es como aquí, ¿verdad? Que si uno se pierde va a tener a la orilla a la orilla y sabe que está en la costa y puede virar para atrás. Pero cuando uno se pierde en una autopista, hermano, por el área de Boston, no es tan fácil. Y usted entra en una confusión. No sabe si cogerla a la derecha o a la izquierda. Ahora es más sencillo porque ahora hay un GPS, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano. Yo siempre digo, las aplicaciones que llegan a tiempo. Y llegan a tiempo, hermano, porque que precisamente cuando nosotros, para no entrar en confusión, tenemos que buscar nuestro GPS. Amén. Le voy a sacar significado a GPS conforme a la palabra. Amén. El GPS mío, hermano, es la palabra de Dios. Esta palabra. Y el momento, hermano, de nosotros tener confusión, nosotros podemos sentirnos confundidos entre lo que sentimos. Ayer en la conferencia, una de las cosas que decían muchas veces en los que han ido, ¿verdad? Y ellos practican esta, tienen una oficina para atender matrimonios y situaciones matrimoniales. Y una de las cosas es que algunas parejas llegaban y decían, yo estoy confundido o yo estoy confundida porque yo lo amo a él, pero amo a otra persona más. Estoy confundido porque no sé si lo amo. Estoy confundido porque no sé si la amo. Y cuando nosotros llevamos eso, hermano, a lo que es escuchar a Dios, muchas veces cuando nos desatendemos de escuchar a Dios, llega ese momento de confusión, porque es lo que nos dice la palabra. Y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque no hemos escuchado la voz de Dios. Qué tremendo, hermano. Son situaciones, hermano, que vivimos a diario. Son situaciones que son reales. Son situaciones, hermano, que usted a lo mejor puede decir, pero ¿cómo es posible que un matrimonio de tantos años ahora venga a decirle, yo no sé si la amo, yo no sé si lo amo? Estoy confundido, estoy confundida. Entro en un periodo de confusión. Entro en un momento, hermano, donde no sé qué decisión tomar. No sé si después de tantos años, entonces, bueno, pues ya yo no tengo mis hijos, pues ya no tengo que criar. Pues a lo mejor la mejor decisión es nosotros separarnos. La mejor decisión es tú coger por tu lado y yo coger por el mío. Porque entra en un periodo de confusión. Y dejan que en esa confusión, hermano, el maligno tome ventaja. Porque si de algo nosotros estamos seguros, hermano, es que el maligno toma ventaja dentro de confusiones. Mire a ver, hermano, si él no trató con Jesús. Y en momentos dados allí le tentaba. ¿Cuántas veces no entró en tentación para los mismos apóstoles? ¿Cuántas veces no entró en tentación y confusión para muchos que o cuando estaban en confusión a ver qué iban a hacer? Ahí venía y ponía, sembraba algo en ese corazón para que ese corazón se desviara, para que ese corazón no mirara a Dios, para que ese corazón no escuchara más a Dios. Porque si algo estamos seguros, hermano, hay algo seguro, es que el enemigo de las almas no descansa. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando el momento donde usted esté confundido. Está buscando el momento donde usted esté mirando qué voy a hacer. Pero usted no le quiere dar lugar a escuchar a Dios. Esta confusión, hermano, nos puede perjudicar en nuestras relaciones interpersonales, en las decisiones que hay que tomar, en la vida familiar y en el ministerio. En todo, hermano, nos puede confundir. O sea, cuando usted entra en una confusión, cuando usted deja de escuchar a Dios, hermano, le va a confundir de tal manera que usted aún en su propio ministerio va a decir en el momento, pero ¿valdrá la pena yo seguir haciendo esto para Dios? ¿Valdrá la pena yo servirle a Dios? Hablamos de eso, hermano, en Malaquías, donde un pueblo en un momento dado Dios le dice, ustedes me han hablado palabras violentas, porque aquel pueblo estaba decidiendo si realmente valía la pena servirle a Dios o no servirle. O sea, hermano, que cuando usted despega ese escuchar de Dios, si usted se despega de ese escuchar de Dios, usted entra en grandes peligros. Y uno de ellos, hermano, esa es la confusión. Usted se confunde con sus hijos, se confunde con su familia, se confunde con sus amigos. Llega el momento donde a lo mejor un amigo que siempre ha apreciado por mucho tiempo le dice, bueno, mira, yo no sé si realmente tú debes ser mi amigo o no. Porque hay muchas cosas, hermano, que se empiezan a mover en el ambiente. El ambiente, hermano, es tenso. Donde nosotros estamos viviendo, hermano, vivimos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Y sabemos, hermano, que dentro de esa situación, nosotros tenemos que hacer un ejercicio especial, hermano, donde tenemos que mantener nuestro oído, hermano, conectado. Conectado a la voz de Dios, hermano. Conectado a escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios, hermano. Tenemos que tener, hermano, ese oído atento a la voz de Dios. Santo el nombre del Señor. ¿Qué otro peligro, hermano? ¿Qué otras circunstancias nos pueden pasar, hermano, a no escuchar a Dios? Perdemos el gozo, hermano. Perdemos el gozo. ¿Cuántas veces, hermano, nos quejamos por no tener lo que queremos o por perder de vista que cada situación que enfrentamos trae una enseñanza si escuchamos a Dios? La palabra nos dice, hermano, en Hebreos 13:5, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. En Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Cuando usted deja de escuchar a Dios, hermano, usted pierde el gozo. Qué importante, hermano, es nosotros mantener el gozo, la alegría. Ante las circunstancias que podamos vivir, hermano. Ante circunstancias, hermano, a veces bien adversas, nosotros podamos decir, gracias Dios. Gracias Señor. Gracias por tu amor. Santo el nombre del Señor. Podamos unir nuestra voz, hermano, a lo que decía Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque no solamente le escuchó, lo internalizó, lo entró en su corazón. Pudo ver que ante las circunstancias que él estaba pasando, Dios tenía el control. Él tenía que estar sometido a la voluntad de Dios, hermano. Muchas veces nosotros queremos controlar las circunstancias a nuestra manera. Lo que yo pueda hacer con mi fuerza, lo que yo pueda hacer con mi poder económico, lo que yo pueda hacer con mi inteligencia, con mis talentos, lo que yo puedo hacer. Porque en ese momento yo digo, oh, yo puedo hacer esto. Porque yo soy capaz de hacer esto, lo otro y lo otro. Pero llega el momento donde yo me identifico conmigo, pero no me identifico con escuchar la voz de Dios. Y ahí existe el peligro, hermano. Ahí existe el peligro cuando yo me empiezo a desconectar, cuando yo empiezo a tomar decisiones por mi cuenta, cuando yo no espero, hermano, que Dios sea el que me habla a mi corazón, cuando yo escucho la voz de Dios, hermano, va a llegar el momento donde me va a decir cosas que a lo mejor a mí no me agradan, me van a hacer decir cosas que a mí a lo mejor no era lo que yo esperaba, pero esa palabra empieza a transformar mi corazón, esa palabra empieza a transformar mi mente, esa palabra empieza a transformar mi actitud y yo empiezo a mirar a Dios de una perspectiva diferente. Empiezo a mirar a mi hermano desde una perspectiva diferente. Empiezo a mirar mi matrimonio de una perspectiva diferente. Empiezo a mirar a mis hijos de una perspectiva diferente. Porque yo empiezo a escuchar a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Además de perder el gozo, hermano, al no escuchar a Dios, otra de las cosas que perdemos es la paz. En el Salmo 85:8 nos dice la palabra del Señor, escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan, mire hermano, a la locura. Hermano, cuando usted pierde la paz, se puede volver loco. Las crisis vienen a nuestra vida y perdemos la paz. Pero si no escuchamos a Dios, hermano, no tendremos suficientes defensas para enfrentarlas con paz. Y terminamos quejándonos, culpando a Dios y a otros y cometiendo locuras. Mire, hermano, cuando a usted le roban la paz, Yo no sé si en algún momento usted ha perdido la paz. Yo no sé si usted ha pasado por un momento de perder la paz, hermano. Pero yo le digo, hermano, yo he pasado por la experiencia de perder la paz. Y no es nada de bueno, hermano. No es nada de bueno. Porque llega el momento, hermano, que cuando usted se encuentra sin paz, llega el momento que usted no puede ni dormir. Llega el momento, hermano, donde usted no puede relajarse. Usted está en un ambiente tenso, todo el tiempo pensando en la situación, todo el tiempo pensando en el problema, todo el tiempo pensando qué va a hacer, qué va a suceder, cómo va a manejar la situación. Y ese momento, hermano, de usted perder la paz, ese momento, hermano, de usted perder ese contacto con Dios, hermano, es un momento, hermano, delicado. Es un momento, hermano, donde usted está en peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me encontraba en un momento, hermano, de peligro en mi vida, encontraba en un momento de desesperación, en un momento donde decía: Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? No te entiendo, no entiendo esto, no entiendo lo que está pasando. Yo no sembré para esto, yo no eduqué para esto, yo no hice esto para que me esté pasando esto, hermano. Y yo estaba en esa desesperación, hermano. Usted perder la paz, hermano, es un momento peligroso, peligrosísimo, hermano, en la vida. Antes de conocer a Dios, en momento de perder la paz, atenté contra mi propia vida, porque pensaba que esa era la mejor salida, pensaba que esa era la mejor solución. Y aunque era un joven, decía: ¿para qué vale la pena vivir? ¿Para qué vale la pena yo seguir viviendo? El perder la paz, hermano, no es bueno. El perder la paz, hermano, es peligroso. Pero llega el momento, hermano, que cuando usted empieza a perder esa paz, hermano, usted tiene que buscar recursos rápidamente, hermano. Yo recuerdo, hermano, un momento dado donde yo le pedí a unos hermanos: necesito su cobertura, necesito su cobertura, necesito su cobertura, porque estoy en un momento difícil, estoy en un momento desesperado, estoy en un momento que no sé qué hacer, pero necesito su cobertura. Y recuerdo que aquellos hermanos llegaron a mi casa. Allí oraron por mi vida. Allí no miramos a Dios con todo el corazón, hermano. Y empecé, hermano, otra vez a sintonizar, a escuchar a Dios. Empecé otra vez a sintonizar con ahínco. Empecé a sintonizar con fuerza. Empecé a decirle: Dios, yo quiero escucharte. Dios, yo quiero escucharte. Dios, yo quiero escucharte. Bendito sea el nombre del Señor. En el momento más duro de tu vida, sintonízate más aún con Dios. Empieza a buscar esa sintonía con Dios. Empieza a buscar que tú necesitas escuchar a Dios. Aleluya. Con más ahínco, con más fuerza. Aún en ese momento usted puede escuchar a Dios. Aleluya. Él está atento a tus ruegos. Él está atento a tu angustia. A pesar de que tú te desesperas y entiendes que no hay salida, ahí está Dios escuchándote. Él te está escuchando. Él te está escuchando. Y Él te empieza a hablarte. Aleluya. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, hermano, empieza entonces ese cambio, empieza esa transformación, empieza esa alegría, empieza usted a tener gozo, empieza usted a tener, hermano, un cambio donde usted empieza a decir: verdaderamente Dios está en control de todo esto, verdaderamente Dios tiene salida, verdaderamente no es mi culpa. Yo me echaba toda la culpa, pero no es mi culpa. Dios tiene el control, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que yo he hecho. Aleluya. Porque si algo, hermano, quiere hacer el enemigo de las almas, es siempre sentarte, obligarte, arrinconarte, ponerte allí bajo un yugo y decirte: tú tienes la culpa, tú lo hiciste por tu crianza, por lo que tú hiciste, por tu descendencia, por lo que tú has desarrollado en tu vida. ¿Y cuántas cosas empieza a señalarte el enemigo de las almas? No porque tú viviste así, no porque tú fuiste así, no porque tu familia es así. Y todas las cosas que trata de decir el enemigo de las almas. Entonces tú empiezas a escuchar al enemigo y empiezas a no escuchar a Dios, hermano. Y Dios transforma. Dios transforma. Dios, hermano, no mira tus errores. Dios mira el momento en que tú has aceptado tus errores y tú solo has presentado a Él para que Él te brinda el perdón, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Otra de las cosas, hermano, que pasamos cuando no escuchamos a Dios y de los peligros que nosotros podemos tener como creyentes, hermano, perdemos la fe. Romanos 10:17 dice aquí, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese qué significado tiene en nosotros escuchar a Dios. Porque cuando usted deja de escuchar a Dios, hermano, usted empieza a perder la fe. Porque si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted empieza a perder la fe, hermano, cuando usted empieza a no escuchar a Dios, usted empieza entonces, hermano, a actuar como si no tuviera fe. Usted empieza, hermano, a desprenderse de las cosas que Dios había sembrado en su corazón, aquello por lo cual usted había crecido, aquello por lo cual usted había visto el poder de Dios en su vida, cómo Dios había transformado su vida, cómo Dios había transformado su hogar, cómo Dios había transformado las cosas. Usted empieza a perder esa fe cuando usted empieza, hermano, a no escuchar a Dios. O sea, hermano, que todos estos peligros que nosotros estamos hablando en esta mañana, no está hablando, hermano, sobre situaciones que son reales, situaciones, hermano, que las vivimos los creyentes. Si nosotros queremos ser, hermano, madurar como hijos de Dios, crecer como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a estas cosas. Tenemos que estar atentos, hermano, a la voz de Dios. Tenemos que estar sintonizados a la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Deuteronomio 36 nos dice la palabra del Señor. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, mira hermano, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestro día sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios. Y mira hermano, este es bien importante, atendiendo a su voz. Lo repito, hermano, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea, hermano, cuando nosotros no atendemos la voz de Dios, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, son momentos peligrosos, son momentos, hermanos, donde nos podemos desviar y nos podemos desviar por un camino, hermano, que nos puede llevar a perdición. Y algunos pueden cuestionar, porque hoy en día, hermano, se habla sobre una super fe y una super salvación. Salvo siempre salvo. Como si usted, hermano, la garantía de salvación está a través de la sangre de Jesucristo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y nosotros tenemos que practicar día a día, hermano. Porque son momentos, hermano, donde nosotros tenemos que definir cada día, hermano, nuestra vida, con nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos desatender, hermano, una relación con Dios. Y el no escuchar a Dios, hermano, ahí es donde vienen los grandes peligros, porque viene el momento donde a veces creemos, no, pues ya yo llevo tanto tiempo en el Evangelio, ya yo sé todo eso. Yo sé todo eso, hermano. La actitud cuando uno llega a un altar, cuando uno llega a una iglesia, cuando uno llega a recibir un mensaje de Dios, hermano, a través de la persona que esté predicando, llega el momento donde usted puede cerrar la sintonía y apagar su cerebro para decir, yo no tengo que escuchar eso. Eso no es para mí. Eso para mí no tiene sentido. Qué peligro, hermano. Qué peligro. Qué peligro. Y esto yo lo digo, hermano, con mi corazón. Porque eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Y son momentos, hermano, donde nosotros tenemos que confrontarnos nosotros mismos. Nosotros mirar, pero ven acá, ¿por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué está mi mente turbada en esta hora? ¿Por qué yo tengo tanta confusión en mi vida? ¿Por qué yo tengo tantos momentos distraídos donde aún en el culto, en un momento dado, yo tengo que estar pensando que si voy a entrar a Facebook o voy a entrar aquí a ver el internet o voy a... Porque fíjese, hermano, el hermano trajo una cosa allí ayer, bien importante. Que dentro de las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? De bendición, podemos decir de bendición, pero puede ser momento, hermano, donde usted lo pueda convertir en algo que no sea de bendición. Porque cuando usted tiene un artefacto como este, ¿verdad? Un iPod o un teléfono, usted puede decir, pues aquí yo tengo mi Biblia, qué bueno, y en el teléfono también la tengo. Ok. Tremendo, yo puedo leer la palabra de Dios, pero tan fácilmente como usted darle una teclita para aquí y otra teclita para allá, estoy ahora en Facebook, déjame ver lo que dice Facebook, porque lo que están predicando no me interesa. Y yo puedo entrar a Facebook, ¿verdad? Lo tengo apagado, no estoy en Facebook. Pero cosas como esas, hermano, distracciones tan sencillas. Cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener una realidad en la vida. Cosas por las cuales nosotros no podemos desatendernos de Dios. Cosas por las cuales nosotros tenemos que tener un cuidado especial, hermano. Jesús, hermano, habla en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire esa pregunta que hace el Señor. Y la contestación. Porque no podéis oír mi palabra. Repito, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor. Porque no podéis oír mi palabra. O sea, hermano, que Jesús mismo se estaba dando cuenta de la situación. Personas que no podían oír, porque lo que le dije al principio, el oír no es lo mismo que escuchar. Usted tiene que escuchar, usted tiene que practicar, hermano, un momento para usted poder escuchar a Dios. Dios nos hace un llamado, hermano. Hay que oír su voz. Dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué hace, hermano, que nosotros no escuchemos la voz de Dios? Además de los resultados por no escuchar, vamos a ver, hermano, ¿qué hace que no escuchemos la voz de Dios? Sencillo, hermano, cuando dejamos de dedicar tiempo a la oración y lectura de su palabra en intimidad con Él. Hay que tener, hermano, tiempo para escuchar a Dios. Tenemos que dejar de correr y de hacer las cosas a nuestra manera. Dios tiene mucho para decirnos y mucho para nuestro bien porque nos ama. Si queremos tener una buena dirección en la vida, hay que escuchar a Dios. Amén, hermano. Lo repito. Si queremos tener buena dirección en la vida, hay que escuchar a Dios. Entre los consejos que tuvimos en el día de ayer con los matrimonios, una de las cosas que me llamó la atención es que dentro de la realidad de las diferencias o las situaciones que están pasando en los matrimonios, no solamente está en los no creyentes, sino también en los creyentes. Y una estadística que me llamó la atención dentro de creyentes es que había una infidelidad de los hombres de un 40 a un 60% y de las mujeres de un 30 a un 40%. Y se habló sobre cosas dañinas como es la rutina, las redes sociales, el descuido personal, la falta de comunicación y compromiso, entre otras cosas. Ahora, la razón, hermano, más importante es cuando se deja de escuchar a Dios. Cuando se deja de escuchar a Dios. Y hermano, esto era para los matrimonios, pero yo puedo decirle que los jóvenes tienen tantas alternativas hoy en día que no pueden bajo ningún concepto, hermano, dejar de escuchar a Dios. Y Dios nos habla de diferentes maneras, pero hay que estar receptivo a escuchar a Dios. Hay que tener, hermano, el oído afinado para escuchar a Dios. Y tanto tiempo, hermano, que nosotros tenemos para muchísimas cosas, pero no sacamos ese tiempo para escuchar a Dios, para que Dios sea el que nos dirija en esa decisión importante de mi vida, en esa decisión importante que tengo que hacer. ¿Cómo me he puesto para escuchar a Dios? ¿Cómo he puesto mi corazón dispuesto para escuchar a Dios? ¿Cómo he preparado mi corazón para escuchar a Dios? Porque cuando usted escucha, hermano, no está escuchando solamente porque tiene dos oídos. Usted está escuchando porque usted lo está dejando que se llegue a su corazón, que penetre a su corazón, que penetre a su vida, que empiece a hacer un cambio, que empiece, hermano, a no usted a prejuiciarse bajo lo que escucha, sino que usted empiece a escuchar, hermano, adecuadamente, porque Dios le está hablando. Amén. En el día de hoy, hermano, como dije, no podemos dejar de escuchar a Dios. Es un peligro, es un momento, hermano, donde nosotros tenemos que estar, hermano, agarrados del Señor. No podemos dejar, hermano, que el maligno tome ventaja. Y ya para finalizar, hermano, quiero que usted busque su palabra. Búsquese allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En Mateo 13, 19, Mateo 13, 9, la palabra del Señor. Y esto es una escritura después de Dios, de Jesús dar una enseñanza. Y tomó mucho cuidado en esa enseñanza, porque lo tuvo que repetir y se lo tuvo que explicar allí a sus discípulos con mucha entereza y con mucho cuidado. Si usted se fija, esa palabra antes del versículo 9 está hablando de una parábola y está hablando de la parábola de la semilla. Y estaba hablando sobre dónde se siembra la semilla y dando características de dónde se siembra la semilla. Pero llegó el momento donde los discípulos querían saber más qué era lo que Jesús quería decirle y cómo quería interpretar esa palabra. Y traigo esto, hermano, porque esto nos ayuda a escuchar a Dios. Y mire cómo empieza ese versículo 9. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Lo repito. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondió él, les dijo: porque si vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en el mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da el fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Qué bueno es escuchar la voz de Dios, hermano. Qué bueno que en este día usted pueda decir: yo quiero y yo mantengo y reconozco que no puedo dejar de escuchar la voz de Dios. Dios te ha hablado en esta mañana. Y la voz de Dios, hermano, en esta mañana hablaron claro. No porque yo esté aquí, hermano, sino porque lo que constituye la palabra de Dios. Dios tiene, hermano, para ti lo mejor. Dios quiere para ti lo bueno. Dios quiere hablarte y te ha ido hablando y te sigue hablando. No tenemos que esperar, hermano, que llegue un profeta a esta casa para decir cuándo me va a hablar Dios. Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando siempre. Dios te está hablando a través de su palabra. Dios te está hablando a través de un enfermo. Dios te está hablando a través de un preso. Dios te está hablando a través de una persona en necesidad. Dios te está hablando. Y Dios te sigue hablando. Este es un día especial, hermano. Un día que Dios nos ha dado la oportunidad para reconocer su voz. Reconocer que Él, hermano, nos habla adecuadamente para nosotros tomar las mejores decisiones. Sobre todas las cosas, para nosotros mantenernos, hermano, agarrados de Él. Que nada ni nadie, hermano, nos separe. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, si siente que la voz de Dios ha cansado, aleluya, te quiere ponerse en pie en esta hora. Si usted en esta hora entiende que Dios ha hablado a su corazón, aleluya, santo el nombre del Señor, gloria a Jesús, santo el nombre del Señor, santo, santo, santo, santo. Quiero escuchar tu Santo eres mi Jesús, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría. Exprese ese cántico al Señor, hermano. Estar ante ti escuchándote hablar y sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Santo Jesús, santo eres mi Dios. Padre, queremos siempre escuchar tu voz, escuchar tu dirección, Dios mío. En esta hora, Padre, yo me uno juntamente con tus hijos. No permita, Señor, que las situaciones y las acechanzas del enemigo y lo que pasamos en este mundo, Señor, Padre amado, nos reste, Señor. Nos reste, Padre amado, el poderte escuchar. El poder tener un oído, Padre amado, atento. Oh Padre amado, en nuestro caminar, para poder caminar sabiamente, para no dar pasos, Dios mío, en tropiezos, para no andar equivocado, Señor, para no dar palos a ciegas, Señor amado, sino tener un corazón, Señor, dirigido por ti, Padre amado, para poder tener nuestras vidas, Señor, sujetas a ti, Señor amado. Oh Dios mío, que podamos, Señor, dirigir a otros, Señor, porque hemos escuchado tu voz, hemos entendido tu voz, hemos entendido tu palabra. Oh, Padre amado, se ha sembrado en buena tierra. Estamos fértil, Padre amado. Oh, Dios mío, aquí estamos tus hijos, Señor. Oh, Dios mío, en esta hora, Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, que en esta hora, Dios mío, se han levantado. Oh, Padre amado, reconociendo que tu palabra, Señor, está en su vida, Padre amado. Reconociendo, Señor, que tú has hablado en este día, Padre amado, y que te sigues hablando, y que a través de ese hablar, Dios mío, ellos pueden dar fruto, Señor. Pueden dar fruto, Señor. Oh, Padre amado, de ser creyentes, de ser, oh, Padre amado, tus hijos. Oh, Padre amado, de caminar por este mundo, Dios mío, no avergonzándose del Evangelio, sino cada día, Señor, dando, oh, Padre amado, hablando, Dios mío, realmente lo que tú has hecho en su corazón. Oh, Padre amado, que las vidas transformadas, Dios mío, que tenemos en este lugar, Dios mío, oh, Padre amado, alcancen a otros para que puedan ser transformados. Oh, Dios mío, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo, Señor, oh, Padre amado, comprometido contigo. Aquí hay un pueblo, Señor, oh, Padre amado, que quieren seguir tus pasos, que queremos seguir escuchando tu voz día a día, Señor. Sigue guiando nuestro propósito, el propósito por el cual tú nos tienes aquí, Señor amado. Sigue guiando, Dios mío, nuestras vidas. Oh, Padre amado, que podamos alcanzar ser perfectos para ti, Señor. Podamos alcanzar, Señor, alcanzar tu reino. Podamos alcanzar, Dios mío, Padre amado, que tú te muevas de manera especial, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, Señor, con nuestros amigos. Oh, Padre amado, que podamos transformar, Señor, oh, Padre amado, todo el que está cerca, aún el que está lejos, porque pueda decir, aleluya, que aquí hay un pueblo, Dios mío, que escucha tu voz, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. A ti rendimos, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Santo eres mi Jesús. Aleluya. Aleluya. Cantemos al Señor, hermano, en esta hora. Estar ante ti.